Eres el secreto que cuido, la manzana prohibida que cayó en mi huerto. Sin quererlo día tras día te metiste en mi vida, simbrando mis huesos. ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol. Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer. ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener. Las ganas de comerte a besos, qué brebaje me diste, mujer. Sin querer te di una mordida y ahora mira mi vida convertida en infierno. Desvelados andan mis sueños y un poquito aturdidos por este sentimiento. ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol. Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer. ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener. Las ganas de comerte a besos, qué brebaje me diste, mujer. Hacer con tu querer, te sueño cada madrugada, te pienso cuando brilla el sol. Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer. ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener. Las ganas de comerte a besos, qué brebaje me diste, mujer, qué brebaje me diste, mujer.